Volvemos con Alejandro Dolina. Y la venganza será terrible. Contaremos esta noche la extraordinaria historia de Edipo de Tebas. El señor Layo, hijo de Lárdaco, se casó con Yocasta y gobernó en Tebas. Ahora bien, como pasaba el tiempo y no había tenido descendencia, consultó en secreto con el oráculo de Delfos, el cual le informó que esa aparente desgracia en realidad era una bendición, porque cualquier hijo que naciera de Yocasta sería con el tiempo su asesino. Así que el oráculo dijo: mirá, Layo, da gracia que no tenés un hijo, porque si tuvieras un hijo con Yocasta, te mataría. A la vuelta, Layo repudió a Yocasta y no le dio explicación alguna por su decisión. Yocasta se ofendió de tal modo que esa misma noche lo emborrachó y consiguió que Layo volviera a sus brazos. Cuando 9 meses más tarde Yocasta dio a luz un hijo, Layo, que recordó la profecía, lo arrancó de los brazos de la nodriza, le taladró los pies con un clavo, se los ató el uno al otro y lo dejó abandonado en el monte Citerón. Cruel. Sí, la verdad que sí. Pero las parcas habían decidido que ese niño llegara a la vejez. Un pastor de Corinto lo encontró, lo llamó Edipo porque sus pies estaban deformados por las heridas hechas con el clavo, y lo llevó a Corinto, donde el rey Pólibo reinaba en aquel momento. Muy bien, un día estaba Edipo ahí con unos muchachos, y uno de ellos le dijo, que se llama, medio que se burló, diciéndole que no se parecía en lo más mínimo a su padre, su supuesto padre, que era el rey Pólibo. La madre, la supuesta madre, la mujer de Pólibo, se llamaba Peribea. Edipo fue a preguntar entonces al oráculo de Delfos qué le tenía reservado el futuro. Y el oráculo le dijo: aléjate del altar, desdichado. Matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Ahora bien, Edipo amaba a Pólibo y a Peribea y no deseaba traerles ninguna desgracia, menos matar a Pólibo y casarse con Peribea. Entonces, para que no se cumpliera esa profecía, creyendo él que sus verdaderos padres eran Pólibo y Peribea, decidió inmediatamente irse de Corinto para no volver jamás. Mientras se rajaba, pasó por el estrecho desfiladero que corre entre Delfos y Dáulide, y allí se encontró nada menos que con su padre verdadero, Layo. Y Layo venía en un carro, Edipo venía a pie. Layo era medio compadrón, ¿viste? Pues le dijo: aire, déjame pasar, yo qué sé. Y mandó al cochero que tenía, el cochero Polifonte creo que se llamaba, y dice: bueno, andá y empujalo. Y Edipo lo embarajó al Polifonte, al cochero, lo ensartó con la espada, y después Layo se iba a bajar y se enganchó del estribo del carro, y Edipo le pegó a los caballos un rebencazo y el carro lo arrastró y Layo también murió. Bueno, y se fue. Una de las Layo estaba yendo, cuando ocurrió este encuentro, al oráculo para preguntarle cómo podía librar a Tebas de la Esfinge. La Esfinge era un monstruo, hijo de Tifón y Equidna, como todos los monstruos, o quizá del perro Ortro y de la Quimera. El perro Ortro también era hijo de Tifón y Equidna. Bueno, no importa. Había volado hasta Tebas desde la parte más distante de Etiopía. Se la podía reconocer fácilmente porque tenía cabeza de mujer, cuerpo de león, cola de serpiente y alas de águila. Cuando usted veía a alguien con... Sí, pero era un monstruo. Cabeza, señor, de mujer, cuerpo de león, cola de serpiente, alas de águila. Seguro que era la esfinge. Bueno, ella había enviado hacía poco tiempo a la esfinge para castigar a la ciudad de Tebas porque Layo había raptado en Pisa a un muchacho llamado Crisipo. Bueno, la esfinge se había instalado en el monte Ficio, cerca de la ciudad, y como bien sabemos, le hacía una pregunta a cada viajero, ¿no? ¿Qué ser con solo una voz tiene a veces dos pies, a veces tres, otras cuatro, y es más débil cuanto más pies tiene? Bueno, a los que no eran capaces de resolver el enigma, los estrangulaba y los devoraba en el acto. ¡Señor! Sí, señor. Entre esos infortunados había un sobrino de Yocasta, a quien la esfinge se había morfado. Edipo, que se acercaba a Tebas después de haber matado a Layo, sin saber que era su padre, sin saber nada, adivinó la respuesta. El hombre contestó, porque se arrastra, bla, bla, bla. Bueno, fenómeno. La esfinge, entonces mortificada, saltó desde el monte Ficio y quedó destrozada en el abismo. Y entonces la multitud aclamó a Edipo como rey, y él se casó con Yocasta, ignorando que era su madre. Desde luego el pueblo, después de la muerte de Layo, se había enterado de la muerte de Layo, pero Edipo no relacionó aquel episodio de la muerte, con, no, con porque era un tipo de un carruaje. Ni nada, no sabía nada, era medio pavo. Por ahí, una peste en Tebas. Otra vez van al oráculo de Delfos a consultar, y el oráculo contestó, expulsad al asesino de Layo. Sí, señor, dijo Edipo. No sabía nada de este asunto, dice. Ya que estoy, digo, maldigo al asesino de Layo y lo condeno al destierro. Sin saber que era el mismo, pero nadie sabía que era él. Y en eso aparece el ciego Tiresias, el adivino más famoso de Grecia, ¿no? Y solicitó una audiencia con Edipo. Mira, quiero hablar con usted, qué sé yo. Y, fenómeno, ¿qué quiere? Dice, mire, la peste esta que hay va a cesar únicamente si un hombre sembrado muere en beneficio de la ciudad. ¿Qué eran los hombres sembrados? Cuando Cadmo fundó Tebas, mandó a unos hombres a una fuente, la fuente de Ares, a buscar agua. En la fuente de Ares había una serpiente, y la serpiente los mató a casi todos. Se estaba quejando Cadmo de esta masacre, cuando se le presentó la diosa Atenea y le dijo, si querés tener más hombres, sembrá los dientes de esta serpiente que acaban de matar. Entonces Cadmo hizo eso, desparramó los dientes ahí con la tierra y enseguida aparecieron unos hombres armados, muy, muy agresivos, los Spartoi se llamaban, así se les conoce. Como les pareció a Cadmo que eran tipos muy agresivos, le tiró una piedra entre ellos a ver qué pasaba, y enseguida empezaron a pelear entre ellos por cualquier cosa, y con tanta ferocidad que se mataron todos, salvo cinco. Ahora bien, la lista de los cinco que quedaron yo la tengo aquí. Sí, y dice Equión, Udeo, Ctonio, Hiperenor y Peloro. Y acá aparece el mago Tiresias y dice, si hay uno de estos hombres sembrados que se inmole en beneficio de la ciudad, la peste se irá. Y el padre de Yocasta, Meneceo, que era uno de los que habían brotado de la tierra cuando Cadmo sembró los dientes, se arrojó inmediatamente por las murallas y toda Tebas elogió su abnegación cívica. Ahora, a Meneceo no lo tengo acá en la lista. Acá hay una corruptela. Ay, pero no está, acá hay una corruptela, loco. Sería de otra cosecha el no, tipo. No, ¿de dónde salió ese Meneceo? Esta es otra aportación de la venganza a... Aquí haya justicia. ¿Sí? Bueno, no, que no se sabe. Pero bueno, así como Edipo no sabía nada, quizás este tampoco está confundido. Sí, crea que sí, no. Tiresias anunció luego, el mago, ¿no? Meneceo dice, ha obrado bien, la peste cesará, pero los dioses tienen en consideración a otro de los hombres sembrados, una de tercera generación, que ha matado a su padre y se ha casado con su madre. Sabed, reina Yocasta, que ese hombre es... No, no lo diga. Vuestro marido, Edipo. Al principio, los primeros 5 minutos, nadie quiso creer a Tiresias, pero pronto sus palabras quedaron confirmadas por una carta. ¿De quién? De Peribea, la madre adoptiva de Edipo, desde Corinto. Y en ella decía que, bueno, que se había muerto el buen rey Pólibo, y ahora ella podía revelar las circunstancias de la adopción de Edipo. Lo hacía con detalles irrefutables y que demostraban que efectivamente ese era el hijo de Yocasta. Un ADN, algo así. Yocasta, al saber esto, se ahorcó de vergüenza. Y Edipo se cegó con un alfiler que tomó de los vestidos de Yocasta. Se pinchó los ojos, etcétera. Algunos dicen que, aunque atormentado por las erinias, ¿se acuerda? Esos seres que atormentaban a los criminales, a los asesinos. Edipo siguió reinando en Tebas durante un tiempo hasta que murió en una batalla. Sin embargo, según otros, Creonte, el hermano de Yocasta, lo expulsó y lo maldijo a él y a sus hijos, Eteocles y Polínices, de quien hemos hablado algunas veces, por haberse permitido la insolencia de enviarle regalos, qué sé yo, los maldijo a todos. Y después de vagar durante muchos años de un país a otro, guiado por su fiel hija Antígona, Edipo llegó por fin a Colono, en el Ática, donde las erinias que tiene allí en un bosquecito lo persiguieron hasta que lo mataron. Recién Teseo enterró el cuerpo de Edipo en el recinto de los solemnes de Atenas, llorando al lado de Antígona, la hija que lo sobrevivió. Esta es la historia de Edipo, historia que, según Graves, es posiblemente la complicación de una historia verdadera. Edipo de Corinto conquistó Tebas, se convirtió en rey casándose con Yocasta, una sacerdotisa de Hera, y luego anunció que en adelante el reinado pasaría de padres a hijos, varones, siguiendo una línea masculina, y no por las mujeres. Es decir, piensa Graves que el Edipo que dio origen a la leyenda es un rey invasor que cambió, fue uno de los tantos que cambiaron el sistema matrilineal que era común entre los habitantes de la Grecia anteriores a los pelasgos por el sí, patrilineal. Y recuerdo una novela de Graves que hay, que se llama El Vellocino de Oro, y que empieza con unos griegos que llegan a una isla muy del oeste, ya cercana, o quizá después de las columnas de Heracles, es decir, del estrecho de Gibraltar. Entonces caen en la isla, y en esa isla todavía hay un sistema matrilineal. Es decir, la mujer gobierna, y la reproducción tiene lugar en virtud de orgías periódicas. Entonces, el padre no le da el nombre, no se sabe ni siquiera quién es el padre. Claro, la criatura. Vale la madre. La madre es evidente, es mucho más evidente que un padre. Entonces los griegos le cuentan a una chica, una sacerdotisa de la que se hacen amigos, le cuentan cómo ellos llevan el nombre de su padre, y la chica se asombra. Le parece que el sistema patriarcal es absurdo e inseguro. Y le preguntan, ¿cómo saber de quién, de cuál de los hombres con los que he estado en la orgía he engendrado verdaderamente? Eso no lo puede saber nadie. Dice. Entonces los griegos le contaban que había un gran orgullo en todo eso y que los hombres se mataban por esas cosas. Y la chica no lo puede entender, ni yo tampoco. Estuvimos contando esta historia, la historia de Edipo de Tebas, que ya hemos contado algunas otras veces aquí, al discotecario, y por una vez este tenía la historia de Edipo de Tebas. ¿En serio? Sí, señor. Muchos psicoanálisis tiene encima el tipo. Y la vamos a escuchar ahora por nuestros amigos Le Luthier. Adelante, entonces. Johann Sebastian Mastropiero estudió a fondo la música juglaresca. Fruto de sus investigaciones es su epopeya de Edipo de Tebas, cantar bastante de gesta, opus 47. Versión del combo medieval de Le Luthier, compuesto por flautas dulces, contralto y tenor, vihuela, viola da gamba, trío vocal y trovador solista. De Edipo te vas haciendo memoria, os cuento la historia con penas y gloria. De Edipo de Tebas, le dijo el oráculo a Edipo, tu vida se pone movida, serás parricida. Le dijo el oráculo, seguía diciendo, si bien yo me puesto a hablarte de esto, se viene un incesto. Seguía diciendo. Sabiendo tal cosa, su padre el rey Layo, veloz como un rayo, le dijo al lacayo, sabiendo tal cosa, te irás conmigo, no quiero que crezca, haz tú que perezca como te parezca, te irás conmigo, cumplirá la orden el muy desdichado, por los pies atados, quedóse colgado. Cumplida la orden. Edipo salvo señala, yo matólo, peleándolo él solo, al cielo envíólo. Adivinanza, semanas más tarde, la esfinge de Tebas al ser derrotada se ofusca, se enfada y se hace poblada. La esfinge de Tebas. Sin darse cuenta, casado él está, con quien sabe ya, su propia mamá. Y sin darse cuenta, de sus propios hijos hay larga secuela, y aunque esto le duela, yo casto a esa abuela, de sus propios hijos. Con su analista se quita la vista. Edipo al saberlo. Al ver a una esfinge planteando un dilema, huir del problema cambiando de tema. Al ver a una esfinge, madres amantes, tomad precauciones por las efusiones de hijos varones. Madres amantes, por no repetir la historia nefasta de tipo y yo hasta lo dicho ya basta. Por no repetir. Era Le Luthier en La Venganza Será Terrible, epopeya de Edipo de Tebas.